libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Bien, voy a tratar de abrir el programa y no morir desangrado en el intento. Eso es lo que les voy a decir así. ¿Por qué estás en esos días? Sí, hoy estoy en uno de esos días que me sacaron una muela y tengo 4 puntos en la encía. ¿Qué se hace la J? Hoy estamos todos a la expectativa. Vendieron el programa durante 7 días. Durante 7 días vendieron el programa. Ah, acá, pero, no. No, esto no se puede creer. Lo que estamos viendo no se puede creer. No. Esto no. Estoy viendo así. No, se vinieron disfrazados. No tiene sentido esto. Se vinieron vestidas de colegiales, me parece muy bien. Nos hubieran dicho y hubiéramos hecho algo acorde. Yo no, sí, no llego. Félix siempre está vestido. Yo siempre estoy de vestido acorde. Bien, muy bien. Trajeron regalos. Hoy se garcha en hora doble, es así, vamos a decirlo. Sí, si pueden, hablen un micrófono, así se entere el oyente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de comida afrodisíaca. Buenas noches. Vamos a hablar de disfraz, ¿de qué? ¿De qué? ¿De sexo en general? Trabajamos toda la semana para esto. ¿Qué es esto? No sé de qué estoy hablando. Vamos a hablar de sexo. Yes. Gourmet. Sexo de gourmet. Comida afrodisíaca. Ahí está, perfecto. Y se vinieron vestidas de colegial, claro. Me parece muy bien. Porque seguimos festejando. Porque, claro. Sí. El día de yo la silla, yo quedo. Todavía no se percataron los muchachos de la radio al lado, que están prendidos fuego por lo general. Pero ni bien se enteren, van a... Hay que tirarles una señal. Sí, va a ser el... Están hablando de fútbol. Sí, están todo el día hablando de fútbol. Todo el día. Con la pelotita. Bueno, saben lo que se pierden. Me alegro la producción, chicas. Me alegro, la verdad, que le pongan ese amor a la camiseta y todo. Al colectivo, sobre todo. Ah, estuvieron... Claro. Vinimos al colectivo. ¡Guau! ¡Qué huevo! La gente nos miraba como, sabemos lo que hay abajo. ¿Sí? ¿Y sabía la gente? Sí. No sé. Alguna cosa te vislumbraba, pero no mucho. Fuerte todo lo que se está viendo. Yo estoy... Yo voy a tratar de mantener la compostura. estaba contando, ¿saben qué? Me sacaron una muela hoy y tengo la boca craca, así un hueco, así. ¿Dolor? Y cuatro puntos, bastante dolor, sí, sí. Pero fue como la solución final al problema de la muela. Ya había dos o tres veces que había estado con quilombo. Y así que no. Cortemos por lo sano, dijo el tipo, y track, track, me arrancó todo. Es muy lindo estar anestesiado. Yo no le tengo absolutamente nada, pero nada, nada de miedo al dentista. Nada, pero sí, nada es más. Me he dormido con el tipo en el torno en más de una vez. Sí, sí. ¿Para sí. tanto? Sí, sí, no, no me genera ningún tipo de sensación. Y te había tardado mucho y era una época que trabajaba de noche. Pero la cuestión es que es muy rara la sensación. Tenía toda la boca dormida y sentía que el tipo hacía, bueno, acá te piora, ¿eh? Y se escuchaba, track. Track, track. Qué dolor. Track, track. Porque iba arrancando cosas y moviendo así, partiendo cosas, era tremendo, ¿eh? Así que nada, me dieron puntos. ¿De todo. Atrás del todo? No, la anterior, atrás del todo. Es acá. Acá. Se ve el huequito. Sí, ahí está. No te puedes reír tanto. No, es como. O para el otro lado. No, bueno, tampoco, pero está muy al fondo, ¿no? ¿Qué te van a poner una ahí? ¿Qué? Ah, perdón, estaba mirando. Era la. Tenemos el libro de Alessandra acá. Alessandra la apoya. Lo gracioso de esto es que. Lo grasoso y gracioso es que este es el libro previo a adelgazar. Claro, o sea, claro. Uno viste a veces se pone más lindo y se encarga de borrar todas las fotos. Todo. La mina no va a poder sacar nunca esta cara de luna llena. Bueno, pobre, pero es bonita. De Alessandra Rampolla estamos hablando. Sí, sí, aburre un montón. Pero ¿ustedes les divierte mucho? No. Pero, ¿saben qué? Yo he descubierto que este libro se puede leer como si fuera de una parodia del sexo, si se quiere. Porque trae cosas muy. Hoy lo estuvimos leyendo con Vero. Y trae cosas muy graciosas. Ajá. La verdad que parece joda. Vos decís, no puedo poner esto en un libro. A saber, por ejemplo, ya una mano que. No. A saber, discusión de dos tipos sobre, que lo vamos a debatir hoy, sobre si el alcohol es afrodisíaco o no. Y dos tipos que se pelean, entonces dicen, ¿quién tiene la razón? Y le escriben diciendo, ¿quién tiene la razón? Y ninguno. Claro, obviamente. Claro. Sí. No, pero hay muy buenas. Yo les voy a buscar ahora alguna preguntita. Bueno, muy bien. Me parece muy bien. Gustavo Lista, el señor uruguayo, no dijo nada. Quizás pasmado. Necesitamos sacar la foto de colección. Yo no lo conocía. Nos tenemos que sacar la foto para Lean Carranza, que viene así como fogoneando toda la semana. Viene como pinchando sí. Lean Carranza. Se declaró... Perdón, Manuel Saicista. Sí, perdón, vamos en este momento vamos a sacar la foto, si no les molesta. Tendríamos que parar igual. Sí, sí, es lo que tendrían que hacer, ¿eh? Mientras el uruguayo Gustavo Lista nos puede contar, ¿usted está bien? Sí, estoy muy bien, estoy acá. Sería como vos, ¿eh? Ando con... Estoy súper bien, chicos. Sí, pero sí. ¿Puede decirlo a nivel normal? Sí, está bien. Estoy esperando que... ¿Qué? Que Pettinato vuelva a su color de pelo normal. Me estoy viendo la... ¡Qué vergüenza! Televisión. ¡Qué vergüenza el rojo que se puso Pettinato! Color, señor, de constitución. Lo tenés a Lieberman, al colorado Lieberman. Igual. Sí. Quedó... Bueno, no sé no, si... No, me parece que Lieberman... Tiene más un color dignidad? Más digno sí. que bueno. que tiene Pettinato en este momento. Pero no hablemos de... Hablemos de una persona inteligente. ¿Usted está bien? No hablemos de Pettinato. Yo estoy muy bien. Contanos. ¿Qué hiciste hoy, negro? ¿Hoy qué hizo? Rendí séptimo grado, chicos. Y sigo avanzando. Tengo que terminar la primaria en Uruguay. Y para terminar que me den el título secundario, tengo que tener el título primario. Y no me aceptan el de Uruguay, sino en Uruguay son 6 años, acá son 7. Tengo que hacer 7 años. No. Así que rendí libre. En Uruguay nos educan menos. En Uruguay nos educan menos. Pero mejor, por eso, es muy... No, porque en Uruguay son 6 años de primario, 6 años de secundario. Ahora con todo lo del aborto para, legal. ¿Cómo repetir? Vos querés hacer el secundario acá y tenés entonces que rendir el último año de acá, ¿sería? Porque en Uruguay son 6 años de primario y acá son 7, entonces por más que haya egresado, tengo que hacer séptimo grado y hoy fui a hacer el examen libre. ¿Y qué te tomaron? Me tomaron algunas situaciones problemáticas. ¿Cómo qué? Si yo tengo... ¿Algo con trenes? No, con autos. Si llego en... Una decía... A ver, si me la pueden sacar rápidamente. Yo la saqué mental y dale, la puse. Dale, pero después esta me la va a sacar Fede, claramente. No, tenés que desarrollarme, dijo. Yo viajo a 150 kilómetros por hora y llego a un destino en 10 horas. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo llego si voy a 100 por hora. Yo lo hice así, dijo, hice así, ya puse el número. En cuanto, muy rápido para las matemáticas. ¿En cuánto tiempo llegás, vas a 150 kilómetros por hora? Perdóname. Y tardo 10 horas en llegar. Llegaste en 10 horas, okay. Si voy a 100 okay. por hora, está, entonces está en 15 horas, sí. Muy bien, pero estaba pensando mientras que el señor me estaba preguntando. No, estaba haciendo la cuenta. Kilómetros, sí. Bueno, un par de ejercicios. Son de así, son esos. Un análisis de texto. Me hicieron unas preguntas sobre la asamblea del año 13, que ahí me las vi, ahí me las muy vi bien. Duras. Ahí es jodido, ¿viste? Porque yo de historia argentina no sé mucho, pero chamuché. ¿Por qué no? Porque, no sé, soy uruguayo, qué sé yo. Ahí me las vi duras, pero igual puse cosas. Después algunas sobre derecho laboral. Mira, capitales y países de América. Ah, está bueno eso. Y ¿puedo? Capitales, capitales, soy un astro en capitales. Yo soy todo lo contrario. ¿Pero de América o del mundo? El de, bueno, América es muy fácil. Salvo Belice, alguno de esos que me lo olvidaré, pero. ¿Belice? ¿Qué es Belice? Es un país. Estamos joya. Bueno. ¿Puedo interrumpir un segundo para que vean una de las preguntas, por ejemplo? Dice. Uno de los lectores, Alessandra. Ah, volvemos a... Pero todo es sexo. No, la tiro así no puede... y chau. ¿Por qué no la tiro así en la respuesta cuando uno dice todo es sexo? Y además, ¿por qué no se concentra en la parte del estudiante? Porque yo todavía no terminé la escuela. Como el señor oriental, que ni la empezó, imagínate. Pero esta pregunta dice, ¿es posible la penetración del clítoris? Bueno, eso hasta yo, que estoy en primer año del polimodal, lo sé. Polimodal... Bueno, en fin. Bueno, provincias, capitales, en eso no, estamos. No, ya está, ya está. Oh, eso quería un pico. La capital de clima. Misiones. De Madagascar. Posadas. Corrientes. Capitales de Corrientes, pero capitales de provincias, no sé todas. Sí, Chubut. ¿De Chubut es Trelew? No. ¡Ah! Raus. ¡Ay, qué feo! Están ahí nomás todas. Qué feo. No está. Madagascar no me acuerdo. Trelew, pero igual me gusta Mongolia más Trelew, sí. Obviamente, me gusta mucho más Trelew. De Mongolia es Ulan Bator, es muy linda la verdad. De, me encanta, fonéticamente. ¿Taiwán? ¿La de Taiwán? Esa me la sé yo. Taipei. Taipei, muy bien. Bueno, ya no sé, era un astro, pero ya no lo soy. Che, qué bajón, como te humillaste. Hay algo más en lo que no te destaques, pero te jactás de que te destacás. Sí, creo que en chicos, la mayoría de las cosas que hace mucho. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. ¿Quién tuvo la grandiosa idea de poner ayer, entre medio de la entrevista al productor porno, el tema Los Calientes de Babasónicos? ¿Góngora? No, Quiroga. Quiroga, te amé, Quiroga. Los te amé. Dos. Era como la frutilla del ustedes en dúo se llaman Quiróngora. ¿Quiróngora? ¿Por Quiróngora? No, pero... Ah, era putita el acústico, tema y lo cambiaron por Los Calientes. Demasiado caliente era, chicos. Muy bien. Estuvieron muy bien. Nada más. Eso quería decir. Bien. Yo ni me percaté. Yo pasé bueno, de largo. Hoy lo pueden tema. Volver a pasar, si ¿sabes quieren? ¿Sabes en lo que sos bueno, Fred? ¿Qué? Fredo. Abriendo el programa. Ah, ¿abriendo el programa? Sí. Mirá qué bueno. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Hoy más que nunca, doble sensación, con la participación especial, ni más ni menos que Vero Milione, y la señora Mariela Saiz hablando de disfraces, erotismo, Morphy, no sé bien de qué, pero todo vinculado a ponerla. Y el señor Gustavo Lista, en la parte seria del programa, hablando ni más ni menos que de cine y películas. Federico Simonetti, Félix Buenaventura, estará en la conducción. Alejandro Quiroga y Darío Góngora se unen de vuelta para elegir temas como Los Calientes, por ejemplo, que pusieron ayer. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Es repiola el rulo, es. Es un copado. Sí. En no, fin, Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy. Cadena nacional y popular de Rappi Morphy nos ofrece 3 vouchers, como todas las noches, 3 vouchers para retirar en Freire 932, ahí en la puerta de la radio. Vouchers que te puedes elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber de Nakam Pop, totalmente gratis, sin hacer nada, solamente pasándolos a buscar durante lo que dura el programa por Freire 932. Hay 3 para regalar nomás, o sea que los primeros 3 reciben el voucher. ¿Qué tienen a Campop de bueno? Tienen, entre otras cosas, grandes precios. Por ejemplo, están congelados a 10 pesos desde marzo, todos los menús que tienen huevo, más hamburguesas a 9 pesos entre las 10 y las 16. 9 pesos entre las 10 y las 16, y todo el café del mundo que quieras por 5 pesos, todo en la Campop. 3 vouchers te puedes llevar si los pasas a buscar por Freire 932. Y además tenemos... Sí. ¿Puedo recomendar menú, ya que todos recomiendan? Sí, por supuesto. Alguno, el Agarrate Catalina. Agarrate Catalina, muy bueno. Ese que tiene pollo, ¿no? No, tiene hamburguesa, jamón, ese de bondiola. De todo. Sí. De comondiola, bien. Después tenemos un kilo de helado de Cadore, también el gran heladería Cadore, la mejor heladería de la República Argentina, sí. Quizás Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, que se comprometieron en regalarnos, entre otras cosas, un kilo mañana en el aniversario de los 100 bien. Programas de programa. Bien. Cadore aporta su kilito. Pero muy bueno, bien. Para el que quiera llevarse uno cuanto antes, digamos, ni bien puede, uno personal que no lo quiera compartir con nadie, tiene que participar de la consigna y puede salir sorteado hoy. La consigna de hoy es, señor... Ya que vinieron disfrazadas, podemos hacer que hoy la consigna sea disfraces con helado. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Nadie se le había ocurrido ahora disfraces con helado, ¿eh? Por ejemplo, ejemplos. Por ejemplo, Mickey Mouse de chocolate. Mira, qué lindo. Muy lindo, ¿eh? Había pensado hace cuánto, señor. ¿Cuánto ese que venía pensando? No lo venda, no lo entrega. Super Mantecol, dice acá Quiroga. Está orgulloso. Quiroga, participa orgulloso. Ya, Yo terminé el primario hace muchísimos años. ¿Cómo fue? Sí. Cuando terminé el primario fue. ¿Cómo fue el nombre que dijo? Mickey Mouse de chocolate. ¿Mickey Mouse? ¿Vos, negro? Vamos a romper la mesa, chicos. Oiga, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo pensé uno, Caperucita Moca, ¿les gusta? Sí. Muy bien. ¿Cuál? Caperucita Moca. ¿Qué tiene? No sé. No le convenció mucho, no, ¿qué pasó? No sé. A nadie le gusta. Sí, a mí me gusta. Gracias. Bueno. Sí. Gracias, las colitas que se ha dejado, mira, todavía no se percataron, siguen fútbol, siguen los... Nada, es increíble, pero me parece igual ahí, me tengo en contra. Sí, Vanessa solía mostrar las tetas, todo, y nunca le dieron bola de nada, Mira, así están las cosas, uh-huh. Bueno, en fin, todo tipo de disfraz, ¿algún otro disfraz? A ver, colegial. Mira, viste, titi. Me gusta ese dolor. Blancamenta. Ahí está, bien. Pasa. Me sorprendió. Pasó, zafó, sin ninguna lógica. Zafó. La bella y la menta, qué sé yo. Ahí se va acercando. ¿Qué más? Ya, no es un disfraz. Para final de programa, tengo una que pará. Mucá maracuyá. Ahí va. Ahí va, ahí lo logró. Ahí va, es que lindo es cuando le emboca, cuando le emboca. Pero millones, bueno. Menta Claus, ahí tenés. Ahí está, más tirado, pero va. Sí. Es un disfraz. Sí, ser un profesional de esto y ofrecer un Menta Claus me parece que tiene sabor a poco. Tu pistacho. ¿Cómo? Y tu pistacho. Ahí está. Sí, tu pistacho. Y se ríe, obviamente, producto de la droga. Bueno, qué porquería. Y así está el país, ¿eh? Mi naranja. Ahí está. Ya no me importa de nada. Mina. Ya de no. De mina, no estoy escuchando. No te escucho. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. ¿Quieres violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. La Campop. Come bien al mejor precio. La Campop. Come carne de verdad. La Campop. 24 horas. De lunes a viernes, de 18 a 19, El doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, ¿qué sonaba ahí? Sonaba, era, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo? De no, eso no es de Commodore, ¿sí? Ahí figuraba como de Commodore. Bueno, okay. Alguien se equivocó. Sing a Simple Song. A mí me... No, es, sí, es de, esa versión es de Commodore, y ese tema en realidad es de... Stone, Family Stone, ¿cómo era? No sé qué era, Family Stone era, Sly and the Family Stone. Sly, ahí está, Sly and the Family Stone. Sí. Bien, acá, perdón, vos, estamos ustedes en la edad del pavo acá. Sí, perfecto. Los... Yo quería son las hormonas, la primavera. Un par de mensajitos que hemos recibido. A ver. Primero para al uruguayo que le han dicho que te felicita. Te felicita Nadia. Aceptada las felicitaciones. Y por favor, me gustaría maestra. Me gustaría que cursar es un primer año. Te estás con los pibes así como, hola, con mi sobrino, por que, favor. Sabés lo que te, yo te vení, sentate, te voy a contar cómo es la vida. Mañana así. Nadie se hace la rata. El que sepa que vino hasta la puerta y no entró, mañana se la vas a ver cara a cara conmigo. Bueno, y por otro lado, Nicolás de Trasí, que estuvo ayer, dice: ando en bondi yendo a casa, no voy a poder escuchar la hora doble. Si podés hacerlo, te lo recomiendo. Gente chistosa si las hay, porro. No sé, al final dice eso nada más el mensaje. Es como, no sé si se quedó en la mitad de algo. No, o sea, no. Si lo que está buscando es que Feynman salga a hablar de todo el panel de acá, yo me voy a lavar las manos ahí. Yo no tengo nada que ver. No, por supuesto. Sí. No, estoy totalmente con vos, me parece una cosa muy irresponsable que ha hecho. Cada tanto digo un aya, es porque me duele la muela. ¿Qué más? Llegaron mensajes, ya hay mensajes de disfraces con helado. Por favor. Por supuesto. Por favor. Arrancamos. Bueno, millones he dicho Mucamaracuya. Muy bien. Lindo. Me ha acertado Robertino Rojo, he dicho Batman Sana. También simple. Hay. ¿Qué? Sí, simple. Sí, está muy bien. Muy bien. También ha dicho Alpinocho. H. Mariano ha dicho Mukinotos al whisky. Mukinotos será de Mucama. No sé, sí. Famoso Mucama. Y o de muquinos, los muquinos eran unos animalitos que habitaban ¿En dónde? El mundo de los muquinos ya llegó. Y hola, soy Muquino Enojón. Estoy muy enojado porque Muquino Gracioso me hizo una broma. ¡Hola, Muquino Gracioso! ¡Ay, Muquino Dormilón! ¿Qué te pasa? ¡Ah, te odio! ¡Eres muy gracioso! Tengo una broma para ti. ¿Cuál es la broma? ¿Cómo se llama el cantante de Pearl Jam que más le gusta la medicina tradicional india? ¿Cómo se llama? Ayurvedi Eder. ¡Ah, eres muy gracioso! ¡Y eso me enoja mucho! ¡Qué bueno que estamos solos y no ha venido! ¡No! ¡Aquel es Muquino Autista! ¡Hola, Muquino Autista Simonetti! ¡Hola! Pasa que no anda el Facebook en ningún lado y tengo que subir las fotos del Facebook. Porque el pelotudo acá la burra hace todo el trabajo. Subo fotos del celular, saco la foto, conduzco el programa, mando todo. Y ustedes no se preocupen para que ustedes sean felices haciendo boludeces de Muquino. Sigan haciendo sus boludeces. Yo mando y subo las fotitos de las otras dos. Oye, y de trolas al Facebook. Oye, Muquino Autista, agárrate de una de estas. ¿De cuál? ¿De cuál? Tenemos muchas. No entiendo. ¿De cuál? ¡Ay, entendí! ¡Hijo de...! Bien, entonces, también tenemos a Robertino Rojo, que ha dicho Superman Scarpone. Y a Manuela Saiz, que acabó Manuela Saiz. Twitter, Blancamenta. Ya está, se acabó. No voy a leer. Me rehúso a leer más. Principalmente porque no hay más. Perfecto. Finalmente subió al Facebook esa foto. Helado más disfraz, Osorio. Muy bien, Osorio, muy inteligente. Y bueno, o sea, que se acabaron entonces las... Obvio. Obviamente, bien, perfecto. Antes de hablar de sexo y que se pudra todo acá... Estamos como pegaditas. Sí, porque estamos compartiendo el micrófono. Basta de esto, Nos tomamos esto. Unos traguitos antes de venir también. ¡Ah! El viejo truco. Estamos dicharacheras, no sé cómo se dice. De chicharacheras, sí. De chicharacheras. Viejísimos. Ah, ese era otro. Viejo, qué difícil hoy, ¿eh? Yo con este dolor. Separamos y vamos con la película de la noche. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. La señal horaria está en la grabación. Muy bien. Está en la grabación original. Es el 3, 2... Mira, hoy tenemos estrenos como todos los miércoles. Tenemos los estrenos de la semana. Si me acá te los traje para las chicas, se los traje muy para bien. Las chicas. También por para favor. Diego Góngora, que está allá del otro lado. Por favor, nuestros estrenos ya empieza a comentarlos. Bien, el primer estreno de la semana, que no fuimos a ver, pero que vamos a puntuar. Por supuesto. Se llama Caídos del Mapa y está en boca de todos. Está en boca de todos, está en en la vía pública, está en la televisión, está en la publicidad del subte. ¿Saben de qué se trata Caído del Mapa? ¿Si no, me no, no. ¿Quiere no. arriesgar? Es una disparatada comedia de enredos argentina. El señor... ¿Cómo es el título? Caídos del Mapa. Es... sí, es una comedia americana que en realidad se llama... Te odio, mamá. ¿Alguna de las chicas que... el año 2000 antes de Cristo, los cavernícolas salen a recorrer el mundo y se caen porque no se dan cuenta que los continentes se separaron y hay agua. Muy bueno, un argumento muy profundo, la verdad, muy imaginativo. En realidad, Caídos del Mapa es, como decía el señor Simonetti, es argentina, no es una comedia. Bueno, supongo que rozarán un poco la comedia, pero es de aventuras. Y trabajan muchos amigos, trabaja el señor Oski Guzmán, trabaja el señor Marcelo Stagnone, trabaja la señora Karina K. Karina K, la amo. Nombré a mis tres amigos, después trabaja más gente que no la conozco, pero y un grupo de niños muy divertido. Federico, Paula, Graciela y Fabián son amigos que cursan séptimo grado. Un día deciden esconderse en el sótano de la escuela para salvarse la clase de geografía y ahí, papá, aparecen los moninos, como eran los moquinos. No aparecen los moquinos. ¡Hola! Lo que iba a ser un tiempo de travesura y diversión entre los cuatro se transforma en un momento que desatará situaciones impensadas. Como, por ejemplo, que uno dice, ¿sabes lo que es culear? No. Bueno, vamos a pasar a la segunda película, Chicas Armadas y Peligrosas. Muy bueno. Con este título, que obviamente no debe ser el título original de la película. Muy bueno. ¿Quiere apostar de qué trata la película, señor Simonetti? Apuesto. Una disparatada comedia de enredos, en este caso norteamericana. Tiene lo mismo. Señor Buenaventura. Chicas Armadas y Peligrosas. Vos pensás yo te pongo los ruidos. Habla de la autobiografía de Babi Checopar. Ah, muy bien. Chicas Armadas y Peligrosas. ¿Alguna de las chicas quiere? Travestis mutantes que tienen super chorros de semen. Que bien, son capaces de matar gente. Bien. Ciencia ficción. Busca la CIA por asesinar tantas Señorita, personas en un caso. No, se me ocurre que por ahí son armadas hasta los dientes, que tienen rackets y están como... Bien pensada. Y entonces... Y son peligrosas. Chicas Armadas y Peligrosas, que el nombre en original es... Sandra Bullock. De Hit... Es la de Sandra Bullock, ¿no? Esa. Es la de Sandra Bullock y Melissa McCarthy. Como siempre, Sandra Bullock interpreta a la agente especial del FBI, que ya lo viene haciendo. Sí, desde rápido. Y simpatía, ¿viste? Desde ahí quedó. Sí, no, sí, sí, y la otra, Speed, ¿no es también un agente especial de algo, no? No lo sé. No sé. Ambas dos... Ah, hay una con Stallone, que es agente especial de algo. Ella es labura de agente especial en general. ¿Y por qué da medio ruda? Dicen que estuvo con el flaco Schiavi, aporte sí, que después sí, fue desmentido. Sí. Él lo dijo, pero prefiero que siga funcionando. Parece que yo elijo creer. Sí. Parece que era, ¿cómo era la que decía que se... No. Camelo. Bueno, pero bueno, vamos a otro estreno porque no le damos ni dos puntos. Uno, le doy un Simonetti. Mirá, no sabía que estrenaba esta película. Esta la voy a ir a ver yo. Le doy 15. ¿Por qué no lo compartís con el resto de la clase? ¿Por qué no ve lo que va a hacer en el programa antes de venir al programa? Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Ah, sí. Algunos años después de la feroz batalla contra Majin Buu. ¿Se acuerdan? ¿Veían Dragon Ball Z? ¿Alguien veía Dragon Ball Z? Yo lo veía. A ver, los chicos ya se pararon. A ver si alguno era la primera temporada. A ver si llaman la atención, chicas. Sí, hay uno que pasa. Mira. Sacá la teta. No tenés, flaca. ¿Qué sacás? Algunos años después de la feroz batalla contra Majin Buu, otra crisis está a punto de alterar la paz de la Tierra. Bilis, el dios de la destrucción, despertó luego de un largo sueño y ha decidido destruir la Tierra. La nueva amenaza sorprende a los guerreros Vegeta y Goku. ¿Podrán ellos detener el poderosísimo Bilis? Que medio asqueroso el nombre Billy, ¿no? Sí, tomarán un re... Ya no es más Jamejameja, es Rally, Rally, verán. ¿De qué estás hablando, Billy? Yo le doy... Sí, yo pensaba más en el hermano de Arnold, sí, ¿sabes? Sí. Billy es así como un... Sí, pero sí. Era Willis. Bueno, pero ese sí, es medio pero amarillo. Como un hígado, claro. Este es medio amarillo. Diciéndole a otro. Sí, sí, sí. Bueno, con este título van a poder a ver qué sinopsis, de qué trata la siguiente película. Se llama Hannah Arendt y la banalidad del mal. Del mal, ah, mira, la banalidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué tratará esta película? Es un documental sobre Hannah Arendt, una filósofa alemana que habla de la banalidad del mal, que es uno de los títulos del libro de Hannah Arendt. ¿Cómo sabe este chico? Ay, estudio ciencias políticas. ¡Oh! Usted, señor Buenaventura, que no estudió ciencias políticas. Yo te puedo decir que no estudié ciencias políticas. Para mí esa película es una pantalla en blanco durante una hora y media. ¿Alguna de las chicas? Más para aburrida mí que es yo. Un documental de que te explica cómo Ana Frank aprendió a pelar tantas papas. Mira. Técnicas de pelar papas. Mira, es Ana Frank explicándote. Qué buen documental. Ana Frank explicándote. Esta la puedes pelar así. Ana. Y muestra en silencio un montón de tiempo hasta que la pela. O la puedes pelar así. La señora Hannah Arendt, periodista y filósofa alemana, como bien decía aquí el señor Simonetti, es enviada a Jerusalén por la revista New York a cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Ah, cierto. Trabaja durante 4 años marcada por la controversia y escribe un libro que provoca inmediatamente un escándalo internacional. En este libro está inspirada la película, que es un drama que está hecho en Alemania, en Francia y en Luxemburgo. Hay más estrenos, historias eso, breves. Ese libro lo sacó ella. Y usted lo sabía así. Porque estudió. Historias breves 8. Historias breves 8. Te lo dije en inglés para que entiendas sí, vos. Sí, sí, sí. Pero yo te lo digo en portugués. Oito historias. Decir lo mismo. Ocho historias breves. Historias breves. Garota. Sí, hoy estaba pensando cómo se dicen todas esas cosas, ¿no? El pantalón es... Os pantauis. Y ahora es como que es un chanta. Os pantauis. Os pantauis. Historia de breve 8. ¿En qué trata Simonetti? Historia de breve 8. Bueno, son un hombre que no encuentra a su perro, una pareja que discute en un autobús, un chico que quiere ver si puede hacer un jonrón, un profesor de squash que se quiere levantar a... ¿Cuántos en Monetti le da a esta película? 1. El señor Buenaventura. ¿Qué? ¿De qué trata? Es una porno con actores que son eyaculadores precoces. ¿Cuántos puntos le da? Está basada también en la caída, la peli sobre Hitler. Todo culiando. La caída cae muy rápido. 20 puntos. Señorita. Obvio. Me doy... medio cucharón. Ella, cucharón, es nuestra cocinera. ¿Usted quiere puntuar? ¿Quiere decir de qué trata la película? Repetime el nombre. Historias breves 8. ¿Así se llama? Historias breves 8, ¿no? Son 8 historias distintas, cruzadas todas por la casualidad. Personajes que terminan románticamente enamorados por cruzarse casualmente. Es una gran descripción a lo Catalina Drugi. Es así sí. Como, sí. ¿Podrías decirlo con una voz así? Y quedaría mucho mejor. 8 personajes que se encuentran gracias a la casualidad, que es la que cruza durante todo a lo largo de toda la película. Y el amor finalmente aparecerá en las 8 historias. Con Morgan Freeman, que no hace de Dios, hace de Cupido. Le doy media pajita, porque yo que le puedo dar pajitas. Pajitas de sorbete, me pone cara. Che, está vestida de colegiala, yo sorbetes, le doy una pajita. Bueno. ¿Qué le puedo dar? Bueno, a ver cómo puntúo. Viste, pero es el horario, no era la intención. Este programa ya viene hablando de sexo toda la semana. Que viene toda la semana. Toda la semana. Yo no vine el lunes, así que no sé. Historias breves 8 es una película argentina y es la película argentina que todas las semanas se estrena y le dan un horario solo en un cine. Todas las semanas estrenan una película y le dan un horario solo en un cine, dura una semana, la sacan en cartel. Forma parte de una serie de largometrajes que promueve a los futuros talentos de la industria cinematográfica argentina. Se nota que los promueve, con le dan todo, ¿no? Ah, le dice, mira, tenés una semana en el Gomón a las 4 de la tarde. Una sola fecha. No, para que venga toda tu familia, te damos 20 entradas para que vos puedas invitar y ya. Le dicen ya. Lo paradójico es que se llama Historia Breves 8, pero consta de 9 cortos. No. ¿Por qué no le pusieron? Y Morgan Freeman, muchachos. Claro. ¿Y cuánto dura? Porque por ahí dura 8 horas la película. Y... 118 minutos. 2 horas de peliculita. Yo ni aunque breve. Sea mi nieto. Esa para la típica vieja que se va a dormir la siesta al cine. Mira, a mí me parece que estás faltándole el respeto a la industria cinematográfica nacional. Así te lo dije. Te lo dije. Le doy un Simonetti. Vamos a ir al siguiente, al estreno, que es uno de los grandes tanques que llegan desde el norte del mundo. Se llama La Noche de la Expiación. La Noche de la Expiación. Ah, hoy escuché el argumento. No puedo decir. ¿Cómo ya la vio? ¿Cómo ya la vio? ¿Cuántos góngoras? ¿Ya la vio? Claro, ¿a usted le gusta así, le gusta el cine de terror? Mira, góngora, ¿Cuántos góngoras tenemos? ¿Cuántos góngoras de 1 a 5? 4 góngoras. 4 góngoras. Buena, entonces. Dice que le gusta el cine de terror y le da 4 góngoras, es buena la película. Sí. Estados Unidos, año 2022, dentro de 9 años. 10 años, 9, claro. Como cada año se celebra la noche de la purga. Ah, de la purga Messi. Sí. Durante 12 horas. Durante 12 horas toda actividad criminal. ¿Qué tipo de festejo es este? Durante 12 horas toda actividad criminal no puede ser sancionada como delito. No se puede llamar a la policía. ¿Cómo llegan a esto? Dicen, bueno, vamos a empezar. Hoy en la noche la purga, por decreto nacional. Nadie se puede quejar. No vamos a llamar a la policía. Los hospitales suspendan la ayuda. Y cada ciudadano se arregla como puede. Cualquiera. Cualquiera. Fuerte Apache. Cualquiera, sí, sí, es como ir al corno. ¿Sí? Bueno, de eso básicamente. Eso es la película. De eso básicamente trata la película. Pero una familia deberá poner a prueba sus creencias cuando un extraño llega a su puerta. Sus creencias. Hoy. El extraño viene y le dice: ¡Ajá! Ezequiel 14:22, ¿qué dice? Y entonces... Claro, a vos te dicen: esta noche la policía no te va a ayudar. Si salís herido, el hospital te va a cerrar la puerta de la cara. Y son 12 horas así. Y viene. Fa, ¿cómo funciona? Abrime la puerta. ¿Uruguayo? Del otro lado. ¿Uruguayo sos vos? Soy yo, pero es la noche de la purga Messi. No. Bueno, de esto se trata la noche de la expiación. Y ahora vamos al siguiente título, que seguramente la señorita va a tener algo que decir, ya que viene tan cargada de esa energía rampolliana. Se llama Nos habíamos ratoneado tanto. Wow. Así que vamos a hacer una ronda de a ver, ¿qué cree usted? ¿De qué se trata, Simonetti? Yo creo que es la última película que filmó, incluso post-mortem, Rolo Puente. Ay, Rolo yo te iba a decir Porcel. Rolo Puente. Yo pensé que iba a decir Mickey Mouse. Por lo de los ratones, malísimo. Sí. Señor Félix Buenaventura, ¿nos habíamos ratoneado tanto? Es una remake de El Resplandor. Pero nada, en vez de estar Jack Nicholson, está otro actor que es inferior. Pero bueno, ya sabemos, no quiero caer en el lugar de a dónde puede dirigirse, de que estén todos juliando, no creo que sea así. ¿Alguna de las señoritas quiere arriesgar? Para mí es de 5 chicos que están en el último año del secundario y se ratonean con una profesora de psicología muy joven, con las tetas muy paradas. Y finalmente viene la directora, que es una especie de tronchatoro, y los obliga, tronchatoro, como la de Matilda, pero así heavy, y los obliga a comer ratas y que vivas y que les caminen en el estómago. Ah, de ahí vienen los ratones. Claro. Yo, para que vayan sabiendo un poco de qué trata la película, le voy a decir quiénes son los intérpretes. Empiezan... Pamela David. No, Silvina, nos vamos muchos Escudero, años antes. Muchos años antes. Noemí Alan. No. Si querés que me saque la tanguita, esperá después de la tandita. Noemí. Silvia Perú. Perú, claro. Montanari, Silvia Montanari. Silvia Pérez. Silvia Pérez, claro, claro. Elvia Andreoli. Vicky Olivares. Susana Torales. Mónica Guido. Y hasta ahí llegamos. Susana Torales está buenísimo. Porque en realidad la película es un documental que explora los años del destape argentino con la vuelta de la democracia en 1983. El film incluye entrevistas con personalidades de la época y con muchas de aquellas actrices que solían aparecer semidesnudas en cine, televisión y las revistas. Así que nos habíamos ratoneado tanto, yo le doy 5 uruguayos sobre 5, pero es la otra... En honor a... en honor a aquella hermosa época... 5 por hongo. Es la otra película argentina que tiene un horario solo en Espacio Inca, pero no en el Gomón, que dentro de todo llega, sino en el otro, en el Arte Cinema, que está en Salta, en 1600, podés verla todos los días a las... 19 Salta horas. ¿Salta al 1600? Ahí en Constitución. Es Constitución, derecho. Sí. Y nos queda una película más. ¿Va a ser una peli de Salta al 1600? O sea, Salta y Brasil. Yo, a mí me quedo en el gueto. No, yo, no. ¿No? No, vos vivís en Recoleta al lado de eso. La otra película, les voy a decir el título, pero antes quiero decir que la tipografía que utilizan para el afiche promocional... es la misma tipografía que Harry Potter. Me da como una truchada. Una cosa rara. Y la película tiene el mismo nombre de un gran éxito de un músico uruguayo, Eduardo Mateo. Se llama Príncipe Azul. ¿De qué trata Príncipe Azul? De Mateo. Mateo es como el ídolo de todos los músicos uruguayos. Todo Mateo, tienen todos hijos que se llaman Mateo. Y este tema que vamos a tocar es un tema de Mateo. Como una especie de tanguito. Sí, a nadie le gusta Mateo, pero todos son temas de Mateo. Nadie escucha Mateo. Todos escuchan temas de Mateo hechos por... Tengo acá por Jaime, dos discos temas de Mateo hechos por Rubén. Bueno, perdón, seguí vos. Entró Quirógeno y nos concentramos todos vos. Príncipe Azul es una película, la última película, a ver cuántos horarios le dieron. También tiene, no, tiene dos horarios. ¡Esa! 13 y 17.50. Juan y Gustavo se armaron cuando ambos tenían... fueron al río, ¿no? Arrancás. Se armaron cuando ambos tenían 16 años. No, se amaron. No solo la pronunciación de 16, vuelvo a Uruguay, se le había costado mucho, sino que... Sí, no, le estaba leyendo mal. Juan y Gustavo se amaron cuando ambos tenían 16 años. Ajá. Hasta que fueron separados por la sociedad represora de la época. La decepción que creció en sus vidas marcó sus relaciones futuras. Solo el recuerdo de los momentos compartidos conservó encendida... Estoy leyendo todo detenido porque me interesa la trama. Conservó encendida la llama de un amor que logró resistir el paso del tiempo. 60 años después... ¡No! Señores mayores juliando. Vamos a ver, no... En la cita del reencuentro... A los 76... Y decime que no hay imágenes de sexo explícito. Acá dice que cada uno irá con su... Empieza con B larga la palabra que sigue. Con su B larga, con su... Va. Vaselina. Con no, su no. Basketball. Bastón, ¿no? Congada. No. Bastón. No. Batería. No. Con su bagaje de sueños rotos. Trayendo consigo la... Empieza con M la palabra, la... Magia. La monga. Sopa. Matraca. No. Trayendo consigo la magia adolescente magia. Que los años no han podido destruir. Vamos. Príncipe Azul, una película argentina de Jorge Polaco. Jorge Polaco, mira. Muy lindo. Tan... ¿La viste en teatro? La vio en teatro. Góngora, vio todo. Me encanta Góngora. Hace 60 años. La versión teatral. ¿Cuántos Góngoras del 1 a...? Si es teatral, podemos irnos hasta el 10. Del 1 al 10. Claro, la obra de teatro. Por eso, la obra de teatro, ¿qué tal fue? Tres Góngoras. Tres del 1 al 10. Y quiere 2.5 le queda. Pero que era la época... Pero era... Eso debe haber sido de la época de teatro abierto, por ahí. No. Ah, 2 años nomás. Ah, mira. Media ploma. ¿Quiénes actuaban? ¿Te acordás? No eran conocidos. Ah, está bien. Pero eran así, era como la historia de dos viejos también que se encontraban. La misma historia, sí, claro, 76. Bueno, muy bien. Y... Puede estar buena, ojo, ¿eh? Puede estar buena la peli. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, por esta mucho mejor. Por decíamos. Yo le doy 2 Simonettis para ver. Para ver. Todas estas películas argentinas que tienen un horario solo en un cine argentino. ¿En qué cine? ¿Se puede saber? En el Gomón. Ah, en el Gomón.

Bien, mañana a la hora doble cumple 100 programas, 100 programas, 100. 100 programas. Bien. Lo festejamos en Cervecería Nacional. Esto es Arévalo 1588, Arévalo entre Gorriti y... ¿cuál es la otra? Gorriti y Cabrera. Cabrera. Es Cabrera. Entre Gorriti y Cabrera, Arévalo 1588 en el barrio de Palermo. Hay 2x1 generalizado para todos. A partir, vamos a ir después del programa. Los que quieran pueden venir al programa, presenciar el programa y después nos vamos todos para allá, que es acá cerca. Esto es Freire 932. Todos los que quieran venir, esténse a las 12 menos cuarto en Freire 932. Y entramos todos en patota acá al estudio. Hacemos en 2 horas el programa de taquito y de ahí nos vamos a la Cervecería Nacional. Y nos bebemos todos hasta morir. Sí. Ahí está, eso es, como Telma y Luis. Son las cervezas. Sí, todas cervezas artesanales. Arévalo 1588, ¿eh? Bueno, la consigna de hoy es disfraces con helado, disfraces, como dicen en España, disfraces con helado. Sí. Tenemos miles de millones de participaciones que va a leer todas Félix Buenaventura. Of course, my horse. Vamos desde el principio. Francis Jordán Pilleta ha dicho Limonstruo. Robertino Rojo ha dicho Chocolate Blanca Nieves. Robertino Rojo también ha dicho Supermango. Claudath ha dicho He-Man Tecol. Manuela Saiz ha dicho Rocky Noto. Me encantó. ¿Quién se disfraza de Rocky? Bueno, yo me he disfrazado de Rocky, chicos. Pero yo, vos no representás a la mayoría. Bueno, vos dijiste quién, no quién es. Yo soy un quién. ¡No me interrumpas! Florencia Iserte ha dicho Crema Rusapo Pepe. Muy bien. Robertino Rojo ha dicho Pierre Quinoto y una. Qué lindo disfraz. Muy Nicolás bien. De Trasí ha dicho Chocolate Granny disfrazado. Bueno. Robertino Rojo ha... no lo cuestiones, que es mi amigo. Robertino Rojo ha dicho Winnie's Pumon. Mira. Ese es mucho, ¿eh? Muy bueno. Guido ha dicho Tramontinesa. Me estoy perdiendo un poco de algunas. ¿Cuál es Montinesa? No, ¿cuál es Montinesa? ¿Tramontinesa? ¿Qué hay en Tramontinesa? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué? ¿De milanesa? No seas así. Te disfrazas de milanesa, no, te pones un pan, te tirás. Tramontinesa, y no sé, pero... acláralo, que lo mande la aclaración. Igual participa por el concurso, ¿no? Una tramontana. No, no, no. Princesa, tramontana y princesa. Guido tiene que avisar. No. Tramontinesa de Disney. Ahora sí, pero porque lo salvaste vos las papas, ¿eh? No, si no, no va. Claudas ha dicho Capitán Americana, Limonterna Verde. También ha dicho Pista Chompiras. Nadia T ha dicho Pelucadore. Muy lindo. También ha dicho Ariadna ha dicho Iron Manzana. Ahí está. Y voy a seguir. Sebastián Crespo, Pirata Montana, Anantifaz. Muy bien. ¿Tiene problemas? No puedo más. Lo continuo. Bien. Viten Laranja Juice, dice Clodat. Sai Manuela, Silvia Barton, dice: no, me lo repites cuando vaya yo, lo de los disfraces. Moca Mita, dice Guido. Clodat también dice Iron Mandarina. Muy lindo. También dice Obi-Wan Kenobi al whisky, dice Clodat. Muy bueno. Francisco Urdan Pilleta dice Naranja Jason Burgers, no sé quién es Burgers, será Jason el de Martes 13, dice el loquito de Martes 13, lo aclara entre paréntesis. Burgis. Pistachón fijo. Ah, Borges, ahí está. Pistachón fijo, dice Clodat también. Sebastián Crespo nos dice Frutillanero Solitario. Y Jeremías N, mándenme saludos, Vero Milión, escuchándolo a la doble, un a amigo, morir, dice. Un amigo, Jeremías. Y Sebastián Crespo ha dicho Prince Zamballón también. Muy lindo, ¿eh? No te llegó todavía. Muy lindo. Bueno, todo lo que quieran disfraces con helado lo pueden mandar en @lora doble, facebook.com/hora doble y el 4010-7157, 4010-7158. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¿De qué? Va, eso, háganlo lo que quieran. Háganlo suyo, háganlo suyo. Le podemos pasar un micrófono si quieren para que estén más cómodas y hablen, no, se desarrollen más. Pero usted, por ahí el señor quiere participar. El señor es Dios, no invoquen a Dios en vano, es lo único que les pido. Que alejar un poquito. Menos vestidas así. Bueno, mira cómo nosotros compartimos desde acá. Nosotros también somos estudiantes. ¿Qué estudian? solo que vamos a escuela estatal y por eso no usamos uniforme y tenemos rejas en los aulas. ¿Por qué hablas así? No sé. Bueno, ¿nos debemos poner serios? No. No sé de qué. No, por favor, chicos. No, serio, no sé qué no, toca. Yo tenía entendido que venían a hablar de comida afrodisíaca, sí, por eso funcionaba la columna. De golpe se sumaron disfraces. No, lo cual ya lo hicieron por la galería, pero lo agradecemos mucho los hombres de este emisora. De esta emisora y no de al lado. Claro. El programa de al lado. Que... Disfraces y según Quiroga, olor a vino. Olor a vino. Epa, no. Quiroga, sí, Salvatore. Bueno. Ya que íbamos a hablar de comida afrodisíaca, queríamos empezar, o por lo menos decir, de dónde viene la palabra afrodisíaco. Bien, ¿de dónde viene la palabra? Viene de Afrodita, que es la diosa del amor, de la pasión, muy bien, de la lujuria y de todo eso. Y yo pensaba que venía de afroamericano. No, te equivocaste. Y bueno, pero igual sí. La afro, hay mucho afro ahí. Continúa, perdón. Estaba respetando. No, te agradezco muchísimo, pero no hace falta, no me lo merezco. Está bien. Bueno, y lo que quería decir con respecto a los alimentos o a la comida en sí, que no hay una comida afrodisíaca, sino que hay ingredientes que pueden llegar a hacer como que te genere algo. Cuando estás comiendo esa hay ingredientes determinados, no una comida. Puedes crear un plato que no es solo le pongo un poco de azafrán a la comida, pero le hago una pero onda. hay proceso químico, te lo dan el producto, no la comida. Exactamente. A la comida le tienes que poner tu magia, tu encanto. Si te comes una banana, por ejemplo, con crema, así mirando a cámara, se pone sospechoso. Exactamente. Esta me está queriendo decir algo. ¿Sí? Exacto. Hay que generar situaciones, hay que generar un espacio que, no sé, la luz, el ambiente. No sé, la señorita me va a saber decir por ahí más eso que yo. Yo hablo de comida. Que me quedé pensando las fotos que vimos hoy antes de venir acá. Ah, sí, bueno. Resulta que Vero se hizo un book alimenticio. ¿Qué foto? Afrodisíaco. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Combinando ¿Cómo? Desnudez y alimentos. Porque yo le estaba diciendo, tenemos que decir algo como, por ejemplo, viste que está muy de moda comer sushi arriba del cuerpo de una mujer. Está muy de moda. ¿En qué país? Sí, me parece una... Había una parodia que le ponía la aceituna en el ombligo y hacía tuc y se la comía. Como que la hacía saltar y se la comía. En la pistola desnuda, en alguna de esas, ¿no? Estaba con Charlie Sheen, que está en todas. Sí. Bueno, no, entonces yo me refería al sushi, que está como muy de moda, el sushi. Sí. Entonces me dice, ay, yo sabes que me hice un... Así tímidamente, así. Ay. Pero no lo puedo mostrar. Yo le dije, llévalo a la radio si te hiciste un book, así compartimos. ¿Un book así prendido a fuego con alimentos? Así, abrazado una calabaza. No, sandía. ¿Sandía? ¿Sandía? Sandía. ¿Desnuda con una sandía? Sandía. ¿De cuántos kilos la sandía? Sandía, lechuga, tomate... ¿Cebolla? ¿Lechuga? Mira, ¿cebolla? Una ensalada criolla. Sandía, lechuga, claro. Tapándose con ensalada criolla. Mira, está color azul, bueno. Pobrecito. Y otro datito de color fue en una terraza de un edificio. Con lo cual los vecinos pudieron disfrutar. Y era, en principio, una sandía. Gracias, Manuela. Una sandía en la zona pélvica. Y después la sandía destrozada por su boca. Y todos los pedazos cayendo. Muy fuerte. Muy fuerte la carta de presentación de esta chica para conmigo. Muy fuerte, muy fuerte. Están buenas las fotos, ¿o no? Muy buenas. Muy buenas. Además, maestra. Muy buenas. Sí, tengo todos los... Bueno, continúo como pueda. Yo quiero decir que hice lo mismo. En la costanera. Con temática merienda, bizcochito de grasa, mate, yerba mate. Me quemé bolita dentro de un porongo. Yo quiero decir que lo hice y fue un éxito en su momento. Bueno, sí, continuemos. En Canelones. Continuemos. En Canelones todavía hay fotos mías en una tipo pulpería. Un poco de chivito. Un chivito canadiense. Qué lindo. Bueno, acá yo lo que encontré es que si bien está toda esta cuestión de que los alimentos generan, provocan sensaciones, placeres extras a las relaciones y demás, lo que dicen es que científicamente no está comprobado, pero es un conocimiento de saber popular que eso sería lo que en realidad genera el placer y todos los ratones y todas las cosas. Si bien algunos alimentos tienen propiedades, que eso lo va a decir Vero, pesa mucho más todo lo que es los ratones exactamente que hay alrededor de los alimentos. Y que históricamente los alimentos que tienen formas sexuales, por ejemplo, no sé, las semillas que son asociadas por ahí. Almendras. Por ejemplo, el árbol de la palta. Ay, tiene un nombre que es muy difícil. Aguacaut. Aguacate. Sí, es aguacate, pero los aztecas le decían aguacate. Que aguacate. Significa con eso, TL. TL. Sí, TL, sí. Sí, todos los aztecas terminan con TL. Sí, guachada. Bueno, lo que quiere decir. Como es, el volcán Popocatépetl. Exactamente. Que quiere decir árbol de testículos. Muy ¿por bueno. qué? Porque las paltas tienen las formas de testículos. Bueno, entonces, pero la pera. Tengo el orgullo de decir que no los tengo como dos paltas, por suerte. Sería una situación muy horrenda. Sí. Bueno, es lindo pensarlo así. Yo tampoco, pero... Hay algo más parecido en el kiwi, me parece a mí. Sí, yo... el pelo... En el kiwi. Sí, yo las tengo como tres kiwis. Bueno, después, por ejemplo, un higo. ¿Por qué tres? Acá dice un higo, si lo han visto alguna vez cortado a la mitad, es similar a el órgano reproductor femenino, ¿no es cierto? Lo mismo que las ostras. ¿El qué? Perdón. El higo. El higo, no. Cuando lo cortas a la mitad. El higo fresco. No, y el kiwi, sin embargo, es como sangre de un alienígena. Lo cortás y simula eso, ¿no? Lo cortás y simula eso. Sí, es muy parecido. Yo una vez tuve un alienígena y estábamos jugando, se cortó un dedo y yo digo, boludo, pareces un kiwi. Tal. ¿No es de B, invasión extraterrestre, no tenía de color verde? ¿De qué color era la sangre? ¿Del B? Sí. Creo que verde. Era verde, ¿no? Sí, ahí está, listo. Le vamos a hacer el favor. Perfecto. Pero no chorrea nada de un kiwi. Es como uno lo corta y no queda... No chorrea, claro. Y bueno, no, de hecho, lo podés comer con cuchara y... Sí, así, bueno, sin que chorree. Nada. Están prendiendo está. Fuego el señor. Acaba el de darse Radio 9. Sí. El operador de Radio 9 está en llamas de Madariaga. Bien. Qué personaje. Y la otra comiendo el chupetín lo mira. Está bien, perfecto. Es que está muy rico, no lo puedo dejar, claro. Chicos. Sí, no, esto no es... Íbamos a traer chupaletas. Es irresistible. Es discreción, sobre todo. No. Ante todo, yo soy uruguayo, es una persona... Bueno, estábamos con los higos. Nosotras con Vero nos preguntábamos... Encontramos que casi todos los alimentos referían a la performance del hombre, a, no sé, mayor erección, mayor tiempo de erección, mayor... Sí, por ejemplo, le voy a enumerar algunos que tienen mito. Por ejemplo, el apio. El apio es el número uno. Number one. Las nueces. Está el número... Hay cierto, algunos le atribuyen a los picantes, cierta... Sí, eso te iba a decir, para vos querés generar un clima para que sea caliente, le metés... picante y ya está, o sea, sí, es depende cómo vos lo hagas. Y si pero le tiene que gustar, si vos le haces comer, comete cají puta parió. Hay un chiste de un comediante que no puedo decir ahora, pero lo voy a decir en el corte, relacionado con el picante y con el sexo. No se puede, juro, no, digamos, el remate del chiste tiene una relación. Imaginen picante y más cosas. Bueno, okay. Yo tengo una amiga que se fue a Finlandia porque tenía un novio allá y sí. Comen comida muy picante. ¿En Finlandia? Sí. Mira. Cuando probó la comida, sí, comen y toman fuerte. Sí, sí. Cuando probó la comida... Hay una relación muy directa entre lo picante y escabiar fuerte. Claro. Es mucho más fácil escabiar. Quiero saber. Porque te deja como una especie de... No, te deja como una anestesia en la garganta. Entonces pasa el alcohol sin problema. Sí, totalmente. That is the question. Bueno, el tema es que la chica esta no estaba acostumbrada y mandó así mandó bocado grande y se desmayó y casi se muere, se le caían las lágrimas y el novio le dijo, bueno, te tengo que decir que así como entró va a salir, va a ser lo mismo, claro. Dijo, y ella como que al tiempo se acordó. Un copado el novio, un divino. ¿En qué momento le dijo el novio eso? En el momento que ella estaba tratando de tragar. Me perdí la conversación, miré para otro lado y de repente escuché que un novio le dijo a una novia, así como entró va a salir. Y no sé de qué estaban hablando. De comida picante, por favor. Muy bien. Picarón, No, vos, porque echamos un video, ¿viste? Sí, sí. Ya agarramos todo para la chacota, vos. Está en la película de... Bueno, entonces tenemos que... pensábamos para las mujeres, chicos. Sí, afrodisíaco para las mujeres. Tenemos, el ginseng y el azafrán para ambos, para aumentar el azafrán libido. También. Sí. Mira. Y para las mujeres, las almendras. Porque almendras. Son el símbolo de fertilidad y de pasión. No, pero simbolismo no. Acá hablamos de procesos químicos, ¿o no? Bueno, procesos químicos. Sanata. Bueno, acá dice que no está. Científicamente, casi ningún alimento está comprobado así. Bien. Como te gusta a vos, no, estadística. Pero, no, ay, saca. No, pero los frutos secos, fuera de juego en general, digamos, si vos te comes un buen cacho de frutos secos, después sabés cómo te sube la mostaza. Lo importante es comer chocolate, chicos, también. ¿Con 15 escuchen esto, me encantó. ¿Chocolate por día? Tenemos un placer. Estoy cubiertísimo hasta diciembre, cubierto? Yo. Me encantó. Es muy bueno. Lo comés sin culpa, lo comés como diciendo, bueno. Sí. Se nota que estás almacenando. Sí, sí, por supuesto. Es que yo todavía estoy con el reloj de Europa. El jet lag. Me estoy guardando para el invierno europeo. Otra para las mujeres. Otra para mujeres. Nuez moscada. Dicen que las mujeres de China atesoran esta especie como un fuerte afrodisíaco, pero sí, que en grandes cantidades puede ser... En China le funcionó, son 1.500 millones. Son 1.500 sí, millones. Le viene funcionando bien. Claro, porque ellos lo pueden regular. Poquito para cada uno, pues son un montón. En fuertes cantidades te pega falopa. Sí, claro. Sí, no, es alucinógeno. Mira, el famoso, sí, se pegó... No sé, chicos, ¿no? ¿Vieron que hay videos con...? ¿Gente con nuez moscada? Sí. No vi. Bueno. ¿En serio hay videos? Sí, en YouTube. ¿De qué? Contalo. Gente afectada. Bueno, qué pero sé yo. Dándose es más como el video de Grania con la ayahuasca, pero hay así, pero de nuez moscada. Qué agradable. Sí. No la vi. Bueno, y después acá yo encontré las trufas, pero el libro de Alessandra me la complica música, porque habla... Habla raro, por ejemplo, me costó, se reía porque era la banana, pero guineos pone esta, y a mí me costó un montón, y yo estaba, le escribí el tilde, porque no, le dijo, no lo voy a saber pronunciar, guineos. Así como, bueno, aguacate y todo eso para ¿y las guineos, pastas. ¿Y qué son los guineos? Es el banano. ¿Qué? Banano. Es el banano, que es el más popular, pero porque tiene potasio y vitamina, además de la forma que todos conocemos. Y la banana, entonces, es así como... Sí, la sí, banana sí, para la chica, el banano para los chicos. Banana chico. Banana, espárrago, bueno, zanahoria, pepino. Vos tenías, Vero, algo muy interesante que era como las dosis, digamos, para una excelente... Sí. Eso, performance. Performance. Sí. Toma nota, Félix. No, yo estuve investigando también. Me encanta. Y decía que... ¿Hay había más fotos? Una... No. ¿Hay más fotos? No, yo no tengo más fotos. Yo la voy a hacer que traiga una mañana. Porfa. Había una chica acá que acá están en Facebook las fotos, mira. No sé de qué foto mentira, me están hablando. Bueno, yo si alguna voy a traer, pero que no se vea nada. Yo la voy a traer, le prometo. Okay. Yo ya te dije cuál. Eso quiere decir que hay otras que se ven. Claramente, sí, chicos, ¿qué les estoy diciendo? Bueno, mil disculpas, todo. Me imaginé que o por sea, ahí yo, era. No, Federico. Yo el sábado a ellos no la conocía, sí, ya la conozco de pe a pa. Mira, digamos. Mira, perfecto. Sí. Yo pensé que era claro. Eran fotos más de Filmson, pero hablábamos de fotos más. Era de... una sesión de fotos seria para una amiga mía. Muy cuidada. De verdad, uh-huh, está estudiando fotografía. Claro. Sobre todo, cuidado cómo le tiraban la lechuga, ¿viste? Porque hay fotos que un lechugazo en la cara es como mágico. Muy bueno. Y necesitaba hacer fotos. Y entonces me llamó y me dijo: ¿querés hacer fotos? Listo. Por supuesto. Por supuesto. Temática y cocina. Está bien, no te ofendas. Lo expliqué, no me ofendo. No me ofendo. Bueno, no, orgullosa tiene que yo estar. Estoy re orgullosa, sí, sí, sí. Bueno, esta mujer que sufrió su vida, en toda su vida, porque no tenía buenos orgasmos, encontró una solución. Y armó como una dieta del orgasmo. La dieta del orgasmo, sí, muy bueno. Genial. Muy bueno. Y... necesitas 30% de proteínas, 30 de grasas y 40 de hidratos de carbono. 30% de proteínas, 30 de grasas, 40 de hidratos de carbono. Y la vitamina. 30% de proteínas son... Un alfajor de maní. Manda bien mantecol, ¿no? Anda por ser. Hidrato de carbono es la masa, todas las pastas. Proteínas, huevo, pescado, carne, ta, ta, ta. Me falta la proteína. ¿Grasa derecho? Que grasas. Manteca derecho. Grasas saturadas. Chocolate. Papa frita. No, papa frita no, pero algunos lácteos, algunas cosas que tengan un poco de grasa. Claro. Algo así. Aceite de oliva. Algo así. Y esta es la que dice que hay que comer 15 gramos de chocolates diarios. Ah, ok. ¿Mm? 15 gramos. ¿Estamos? Era 15 gramos. Era 15 gramos. Hubo una confusión, Félix. Yo necesito saber en tamaño cómo es 15 gramos. Y 15 gramos debe ser. Te lo cuadrado. Para mañana te lo peso y te lo traes. Ay, bueno. Me traes mi dosis. Medio shot debe ser más o menos. 15 gramos. Porque creo que el shot tiene aproximadamente unos 50 gramos, 40 gramos. Creo que tiene el shot. 80 gramos creo que tiene el shot chico. Sí, pues. No, un poquito. Sí, 80. 80. Entonces, sí. Calculale, ponele un bloquecito, pero de chocolate puro. Ahí se tiene maní. Bueno, voy a hacer la prueba. Hace la prueba. Sí. ¿Eso era lo que querías que dijera? Sí, bueno, sí, sí. Voy a empezar. ¿Tenés algo más? Yo quiero ir a... Qué bueno comer eso y no tener dónde descargar, ¿no? Una cosa debe ser terrible, ¿no? Comes chocolate, junta. Alguien junta es después... adicto al chocolate. Oh. Claro, y después que vas a la granja. ¿Dónde anda descargando? Ahí va. Chan. Bien. ¿Ha pasado? Sí, supongo que sí, que le pasa a todo el mundo. Chan, dijo, pero... Sí. Y bueno, sí. Basta hablar en código, hay gente oyendo del otro lado. No, dije sí, dijo ella, de qué ha pasado. Pregunté yo, dijo sí. Bueno. Bueno, vamos al alcohol. ¿No estaban en la dieta? No, no, no, la dieta, la dieta ya estaba, ahí eran los porcentajes. Antes de ir al alcohol, vamos a la tanda. Y después volvemos al alcohol. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver, Juan. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque en los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Son los últimos nómades del país. Una cultura ancestral que subsiste al progreso. Un ejemplo de integridad y supervivencia. Este mes, en Revista El Federal. Witches, mitos y leyendas alrededor del Pilcomayo. Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. 10 años mostrando la Argentina que queremos. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her. Say, until we manifest el turno del alcohol era, lo habíamos quedado en eso. El turno del alcohol. Turno del alcohol para ayudar a la sexualidad. Tenemos acá la pregunta que le hacen a Alessandra, estos dos amigos. Dice, ¿el alcohol es un afrodisíaco o un depresor? Anoche tuve una discusión con un amigo. Depresor se llama cuando no... Sí, depresor. Qué triste, ¿no? Suena re feo. Sí. Depresor. Bueno, anoche tuve una discusión con un amigo que me decía que el alcohol es como un afrodisíaco para las mujeres porque siempre se sueltan y se animan a tener sexo cuando han bebido. Pero yo tenía entendido que el efecto era negativo para el sexo. ¿Quién tiene la razón? El que dice que tiene un efecto negativo. Bueno, acá tenemos, dice, comenzaré citando a William Shakespeare, dice Alessandra. Papá. Dice, esta frase que es la que resume el concepto de lo que pasa con el alcohol. Dice, el alcohol provoca el deseo, pero frustra la ejecución. Mirá, bien pensado Shakespeare. Exactamente. Freud tenía otro que decía, el super yo es, se diluye muy fácilmente en alcohol. Super claro, yo, es eso es lo que pasa. Sí, que se desinhibe la gente. Exactamente, eso es lo que pasa. La gente se desinhibe, pero hay que ver qué pasa una vez que uno está desinhibido. En el acto. Exactamente. Bueno, acá, yo, todo bien, pero Alessandra, déjanos beber un poco. Es como, es lindo además, ¿o no? Un poquito tomadito. ¿Y qué dice Alessandra? Alessandra dice como que... Dice que a pesar de que el alcohol suele ser visto como una sustancia que incrementa el funcionamiento sexual... Las investigaciones han demostrado que, contrariamente a ello, produce efectos negativos. ¿Y por qué tantas personas creen que aporta al sexo? Simplemente porque baja las defensas y porque nos desinhibimos desinhibe. Y nos soltamos y nos predisponemos mejor. Que no sea careta, Alejandra, te desmonte. Bueno, pero no sé, dice, algunas de las dificultades sexuales más comunes asociadas al consumo de alcohol son supresión de la erección, inhibición de la lubricación vaginal, posibilidad de originar trastornos endocrinos, neurológicos y vasculares irreversibles. Pero te estás acostando con Horacio Guaraní, para un poquito, claro. No, sí, lo que ella dice es que puede generar que eso, que simplemente que al hombre no se le pare y que esto puede ocasionar que al no parársele, al estar los dos predispuestos para tener relaciones, eso lo puede frustrar y puede generar algo que sea como más crónico porque como que te tuerce un poquito la cabeza. Vos decís, ay, no puedo, ¿qué pasa? Uh-huh. Y si se repite esto varias veces, te puede afectar emocionalmente. Eso por un lado. Pero eso sí. Pero... Y por el otro lado, dice que también como que retarda la eyaculación. Pero ¿qué pasa con esto? No sé, como que muchos hombres tienen la falsa idea de que durar más es mejor y eso no es así. Lo que ella dice es que una dificultad, o sea, o el durar más viene de la mano de menor sensibilidad, justamente por este efecto del alcohol. Entonces, al durar más, no es que vas a tener el mismo placer, sino que puede que la erección no se mantenga y puede que incluso sea como con menos sentimiento, sensibilidad, por el hecho de estar... bajo el efecto del alcohol. Entonces, nada, por un lado te desinhibe, pero por el otro te genera todas estas cosas. No dicen que afecta a las mujeres, solo en la lubricación, pero te llevas un lubricante y ya está. Ser mujer a veces es mucho más fácil. Ser mujer, bueno. Para algunas cosas. Sí, para... Bueno, entonces dice esta frase que me gustó, que dice, el alcohol no debe convertirse en un amuleto de rendimiento sexual. ¿Ver? Está bien, qué sé bueno, yo. Sí, claro. No. Y que bueno, y que sin erección y sin eyaculación, para horror mí, para basta, el hombre. Basta de citar a, vas a citar a Rampolla. Podemos hablar a mí así me parece de... la campeona argentina del lugar común. Argentina no, sí. Latinoamericana. Es una obviedad tras otra. Todos los libros de autoayuda, de todos, son un compendio de obviedades y cosas lógicas y deducibles. A lo que yo voy es, si tantos efectos malos trae, ¿la gente seguiría tomando...? No sé, no... A lo que voy es... Pero es que no vale la pena hacer un debate tan profundo sobre... Si vos estás mamado, una cosa es estar un poco entonado, te va a servir para desinhibirte. Ya recontra remamado no te va a servir en general. No te va a servir para nada. O por ahí sí, qué sé yo, pero aportar no suma. ¿Vero? Yo quiero decir, dale, decí lo que me dijiste. Que para mí, si tomas una copa... ¿Vos querías debatir? No, solamente eso. Que si tomas una copa, estás en una cena que amerita un encuentro amoroso... Bien. Está bien, porque como que te... Sí. Una copa no me desinhibe a mí, yo ya bueno, estoy dos. Por la media botellita. Bueno, media botella. En una cena, no te quiero decir que la vas a descontrolar y te vas a contemplar. Yo no recomiendo cenar y tener sexo como cosas combinadas, sino... Ah, mira. Yo que empiezo a dejar de tomar, mamá. ¿Qué quieres? Ponte la ropa, déjame tomar. Mirá, se calaron de este, White Horse. White Horse, ¿sabés cuándo fue la última que tuve un White Horse? ¿Por qué no recomienda cenar y tener sexo? Porque no... Porque estás pesado. Porque estás pesado, pero no comes tranquilo. Nunca te supieron cocinar, Federico. No, pero porque además tiene que pasar un tiempo después de comer hasta el sexo. Sí, claro. Y sí, pero no, pero yo comés, siempre, pero salís de... Yo recomiendo al revés, sexo y después comer. Claro. En ese orden. En ese orden. No es tan difícil, no... Sí, no. El mundo había equivocado de Fontana Rosa sexo, y dice, cinco años de funciones, cinco años de funciones para seguir esa moraleja. Sexo, comer liviano y sexo. A ver, para mí es... Bueno. Yo, es más complicado porque sexo, yo soy vegetariano. Sexo, kilo de almendra. Claro. No, ¿por qué es más complicado? Es sexo, comer una cacona, unos traguitos, ay, otra cacona mira, claro. Y sexo. Y otra cacona. Y después ya te vas a dormir. Sexo con cacona, ¿por qué no también? No, porque ya me es muy complicado. No es mi, no es mi estilo no de mi vida. Estilo. No es mi estilo de vida. Ah, bueno, y después teníamos, por otro lado, eso, temita es del semen. Eso es ¿no? ¿Qué wow. cosas pueden hacer? ¿Qué cosas pueden hacer que se sienta mejor el gusto? ¿Qué gustos son mejores? ¿Qué gustos son peores? Y lo que encontramos acá con Vero es que depende de varias cosas el sabor del semen. Que depende de la dieta, de la bebida, de la cantidad de agua, de si esa persona toma medicamentos o no. Uh-huh. Y dice que una alimentación alta en proteínas, el sabor es mantequilla. Es como la regla, alta ¿viste? Alta en proteína, mantequilla. Okay. Bueno. Una alimentación alta en lácteos hace que sea ácido, pero agradable. Ácido, pero agradable. Ácido, pero agradable. Como un actimel, no sé. Claro, sí. Ponele. Es como que te contagia, ¿viste? El lácteo. Bueno, después dice el semen del diabético. Como, este es muy bueno. Como temática. Sí. No, es lindo. Dice que es bastante dulce debido al azúcar en el organismo de la persona. El semen del diabético, así nos iba a llamar Jurassic Park. Es muy bueno el semen del diabético, por si querés saberlo de antemano, ¿viste? Che, ¿sos diabético? Bueno. Che, hola, sí, ¿sos diabético? Qué bueno. ¿Puedo probar? ¿Quiere endulzar el café? Sí. Dame dos minutos. Sí, un cortado. Un cortadito, lo tomo sin azúcar. Ay. Bueno, y... Otra era, ¿cuál es el yo preferido? Yo no sé si es verdad, pero tengo un amigo diabético y lo voy a comprobar pronto. Pruebe. Bien. Bueno, muy bien, está bien. Está bien, está bien. Si no quiere hacerlo del modo manual, lo puede hacer, no sé, un vasito, un algo. Fraschelli. Claro, directo. Que lo guarde en la heladera, si está fresco. Directo de la fuente. Exactamente. Bueno, entonces dicen, ¿cuál es el semen preferido o más aceptado por las mujeres? ¿Qué está sonando? Está sonando. Estamos rapeando. Era recreo, profe, no me dijo. Ese es el beatbox uruguayo de la seducción. Bueno, tenemos que el sabor a semen preferido por las mujeres es el que da una alimentación rica en frutas, verduras y alcoholes fermentados. Y acá entramos en problemas. Que mío. Alcohol no. Es lo mío. Mucha fruta, mucha verdura y puro escabio. Esa es la fiesta de Félix. Félix debe andar bien. Mucha fruta, mucha verdura y alcohol fermentado. Félix es el perfecto. Especial. Bueno, pero ¿qué pasa si un hombre no tiene tiempo, no tiene interés, no le gustan ese tipo de alimentos? Encontramos con Vero que... Una solución. ¡Ay, es terrible! Es un suplemento natural que viene en formas de pastillitas que cambia el sabor del semen a dulce y con aroma a manzana. Ah, buenísimo. Ya no sería más chupate esta mandarina. Esta mandarina es... Qué bueno porque concebís y concebís como un niño planta, más o menos. O sea, como qué pasa, digamos. Porque hay algo que hay que tener en cuenta. Si le cambia el sabor, es probablemente que le cambie más cositas. Bien. Por ahí... tenés su... Un manzano. Un munra, claro. Aporta... Vanessa Strauch. Gracias, amigos. Gracias. Vanessa Strauch, oyente del programa de hoy, protagonista del programa de los jueves, y a veces tira dos. Una, el alcohol duerme los sabores. dice en general. Eso no ayuda. Y otra, el alcohol solo pospone el patetismo. Solo pospone el patetismo. Sí, exactamente. Así. Y ella ha decidido participar mediante chat. Así que cada tanto voy a tirar una frase y... Maravillosos aportes, sí. Vanessa. Está muy bien. Sí, gracias, Vanessa, por escucharnos. Yo en mi mente me lo hice como... crema de enjuague de Plusbel manzana. No sé por qué. ¿Viste? Como que manzana me... Plusbel encima tiraste. Bueno, Plusbel es el que uso yo, chicos. ¿Qué quieren que haga? Yo voy a colegio, todavía no me mantengo. Bueno, tenemos las cuestiones que son desfavorables a la hora de generar mejor sabor al semen, que son la comida chatarra, el alcohol, la nicotina, los espárragos, coliflor, brócoli, cebolla y exceso de carnes rojas. Todas esas cosas generan un peor gusto. ¿Qué cosas generan un mejor gusto? 1 a 2 litros de agua por día, canela, menta, limón, verduras como ciruelas, naranjas y arándanos serían del lado de las frutas los que producen mejor gusto. Igual. Ya balancear una dieta. Ay, en chicos, de, había. Me parece mucho. Había un capítulo de Sex and the City en el que Samantha estaba con un chico que tenía realmente muy feo gusto su semen. Entonces ella llega un momento, como que a él le gustaba mucho que ella se lo tomara. Y llega un momento que ella le dice, mirá, yo no puedo más, tiene muy feo gusto. Y el tipo le dice, no, me estás, si no querés hacerlo, decímelo, no me mientas. Y ella le dijo, mirá, vos lo probás y si a vos te gusta, yo me lo sigo tomando. Y el chabón lo prueba y desiste. Claro. Con su propio sabor desiste. Y bueno. Nada, me acordé de ese capítulo, ¿no, chicos? Quería traerlo. Profundo, profundo. Bueno, el aporte de Sex and the City. Gracias. Sex and the City presente. Bueno, yo lo que quería decir es un menú afrodisíaco. Sí, por favor. La parte, no sé si debería leer esto, pero... No importa, ya está. Ahora Vanessa ya queremos Strauch. Saber. El siguiente aporte de Vanessa Strauch fue, son la Francis Malman de los petes. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Muy buena. ¿Qué más? ¿Querés seguir leyendo? No, ¿quién será el primer adelantado que se ponga un bar donde sirvan distintos gustos de semen? Siempre hay un visionario, dice Lean Carranza. Grande, Leo. Tiene razón. Bien. ¿Qué teníamos? No, que pensé un menú afrodisíaco. A ver. Sí, como para... ¿Cerramos con el menú afrodisíaco? Bien, cierre con menú afrodisíaco. Atención, señora en su casa, tome nota. Tome nota, lápiz y papel. No, como dijimos que los pescados eran buenos para cuando tenemos sexo, que son livianos y que... Bien, claro, sí. Está bueno comer pescado, porque se digieren rápido. ¿Y el tema de la esputza? ¿Cuenta ahí el abarandús? No. No, yo no creo tanto que moleste. No. Yo lo que ideé fue una entrada, un plato principal y un postre. Ok. Una entrada o una ensaladita. Sí. Granito. ¿De? Lo que tenga. Uno. Lechuga, tomate y cebolla. No. Como arrojada. La foto. Una mixta. Yo a esas les doy todo el tiempo. Una mixta. Una ensalada mixta. Una mixta. Sí. Viendo, ¿sos vegetariano? Te traigo una ensalada mixta. En las parrillas me como una de esas siempre. Y miro al asador de reojo. Le guiño un ojo y me guiño otro. Con un cuchillo enorme, ¿viste? Lo ves que corta el chinchulín. Y la cebolla no la matan, porque si a la cebolla la matasen. Sí. No sería mal. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es matarla? Sacarle el con agua calentita. Y con agua hirviendo. Sí. Le sacas todo ese ácido que tiene, sí. Y no te cae mal. Sí, es una locura. Y no te queda ningún barandex. No, la matan. Claro, sí. Hay que matarla. Ok. Pero bueno. Bueno, una ensalada con langostinos marinados con jengibre y un poquitito de salsa de soja. Y ensalada de verdes, los verdes que te gusten, así, los está que tengas en tu casa. Y una vinagreta cítrica. ¿Sí? Y los verdes muchos son los dólares. Bueno, métele unos dólares también, si te los comes. Sí, está muy bien. Una vinagreta cítrica. ¿Verdes? Verdes, rúcula, lechuga. ¿Y vinagreta? Y cítrica, para. Con un juguito de naranja. ¿Dentro de verdes? ¿Ya? ¿Dentro de verdes entra el kiwi cuando los cortas? No, no entra. No. Listo. Bueno, ponen unos gajos, no sé. Vamos, sí, ok. La opción vegetariana para esto, ¿qué es? ¿Sin langostinos? Sí. Les pones unas nueces. Ok, sí. Hongos. Ahí está, porque yo también estaba por hongos, almendras. Muchas semillas, hay semillas de guío, ¿cómo es esa? De chía, de mijo. De lino. La semilla de chía se chía. No. Por favor, continúen, por favor, continúen, que esto no puede ser. Castañas de cayú anda muy bien con la sal. Sí, muy rica. Y frutilla, sí. Las, ¿cómo se llaman? Las nueces pecanas son ricas. Mira, sí, también. Muy ricas. Bueno, de segundo plato, un salmón grillado, así como está, cortadito, grillado a la plancha, y una salsita de mango, o maracuyá, o algo así muy suavecito. Ajá. Y con algunas papitas, pero muy así naturales, que no sean muy pesados. Ok, ¿sí? Poquito. Sí. No fritas, digamos. Papá. No. Naturales con un poquito de aceite de oliva. Pimentón, sí, así, tranqui. Y de postre una sopa la opción fría. Vegetariana no se le está dando. Ahora no. Le hago una vegetariana para él. Berenjena, bien. Yo te la hago, para. Berenjena con queso. Y de postre una sopa fría de chocolate. ¿Sopa fría de chocolate? Me encantó. Con, perdón que te dé la espalda, pero como no, que... No, hay problema, yo te voy a sortir igual, no te preocupes. Con frutillas para poder mojar en el chocolate. Me encantó. Si tienes langostinos, ya está, dice Vanessa Trauch. ¿Eh? Bueno, gracias, Vanessa. Además, a mí me engancharon diciendo que el semen cura las llaguitas. Eso fue fuerte, pero ¿qué vas? Para vos, la vegetariana, te hacemos un... ¿Cómo se llama? Que no me sale... Un tian de berenjena, tomate, mozzarella, zucchini. Ahí todo. Me va. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Y una ensaladita. ¿Está bien? Perfecto, me conquistaste. Viste, ya está. Ese es el menú. Impecable, ¿eh? Un gusto. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, cambiando el ángulo de la información, ¿no? Ahí enfriamos un poco el caliente el clima que quedó en el estudio para pasar. Y después de hacer todo eso y de tener sexo, después de comer y tener sexo desenfrenado, te ves una peli. Ese es un montón. ¡Qué planazo! ¿Cuál? No, traje una película. Esta es para ver antes de todo eso. ¿Antes de todo eso? Claro, porque también es una película que puede levantar un poco... El apetito sexual. Pero conviene verla después y entonces apostas al segundo. Ah, bueno, sí, la segunda es ronda. Una película romántica. Sabes que en la peli que vi anoche, sí, el cineclub por internet que tenemos con el señor Tomás y el señor Diego Blanco. ¿Cuál? El que está en la página lapeliquevianoche.com.ar. Todos los lunes a las 23. Sí, en septiembre hemos dedicado, ya que está tan emparentado septiembre con el amor, hemos dedicado a pasar películas de amor. Que muy bien. La gente, hablamos de varias películas, la gente elige, según el comentario que hacemos nosotros, qué película quieren ver, nosotros la pasamos a las 0:30. Ah, muy bien. Cuando termine el programa. Y este lunes, la que ganó fue la que eligió la gente que había escuchado la película de anoche. Es la que traigo ahora para compartir, que la tenemos para ver ahí en el Tumblr de la página para ver online. Se llama Chico y Rita. Chico y Rita es una película española, una película de amor, de animación para adultos, que la dirige el señor Fernando Trueba. Fernando Trueba había dirigido en el año 2000 una película llamada Calle 54, sí, que era de todo jazz latino, jazz en la calle 54 de Nueva York, mucho cubano, sí, trompetista, sí, aparece en esa película. El señor Bebo Valdés, por ejemplo, claro, aparece en esa película Calle 54. Estaba también el ¿cómo se llamaba? El que tocaba los timbales, que después murió. Tito Puente, creo. Tran, que tran, tran, tan, tan, tan, tan, tan, sí, tan, tan, tan. Ahí está. Traca, taca, tan. ¿Viste? Te hago la introducción, sí, de... el mismo. ¡Dale los timbales! Bueno, el plomazo. Pero lo mencioné a Bebo Valdés porque para hacer esta película se rodeó el señor Fernando Trueba para hacer la música de la película de un grosso, uh-huh, como Bebo Valdés, fallecido este año, en marzo de este año, y del diseñador y dibujante que capaz que el señor Félix lo conozca porque tiene un cómic que se llama Cody allá en España, muy conocido, el señor Javier Mariscal. No sé si lo conoces. Sí, pero aparte me acuerdo cuando salió la película... que me ves cuando salió Chico y Rita. Sí. La película es del año 2010, tiene 3 años y es una historia de amor. Chico y Rita suena como un nene, como durante 1 hora y media haciendo es linda. No, la película es una linda película, como decíamos, de amor, con mucha sensualidad. Es de animación para adultos, los de dibujos hechos por el señor Mariscal, dirigida por Fernando Trueba. Ajá. Es sucede en Cuba y en Nueva York, entre los dos lugares. Ellos son dos cubanos, tanto Chico como Rita. Chico es pianista, Rita es cantante, y es una historia de amor que se va entrelazando entre ellos, entre amor, fama, encuentros, desencuentros, y bastante clásica la historia. Podría ser alguna novela de Gabriel García Márquez, quizás. Uh-huh. La película, pero la banda de sonido y estuvo muy premiada. Sí. La banda de sonido, sobre todo, ¿no es cierto? En realidad, ganó muchos premios allá españoles. Sí. Como mejor película de animación. El Goya, estuvo Goya. Nominada al Oscar como mejor película de animación. Y premios Annie, que no sé de dónde son. Los premios Gaudí, por eso sí, por música y por animación también. Es una gran película, siendo que es muy sencilla para ver, digo, no tiene ninguna vuelta de rosca rara, y tiene la música de Bebo Valdés de fondo, que la hace como súper atractiva también. Los personajes, que son dibujitos, están uh-huh. animados, son también de una gran capacidad para que te encariñes. Así que Chico y Rita, Chico y Rita, la dejo en la peli que ve anoche tumbl.tumblr para verla, si ya entras, o si no puedes entrar a www.lapeliquevianoche.com.ar, y ahí abajo está el botoncito del Tumblr. Entras ahí y la primera película que hay es La peli que ve anoche. Mientras que esté online en Veo, estará online en La peli que ve anoche. Impecable. ¿Película romántica favorita es igual? A ver, a la mesa, así que se acuerden. Si no me bardean, me encantó a mí Diario de una Pasión. No sé, yo no soy muy cultor de género, pero ¿cuál es? ¿Por qué te iríamos a bardear? Y no sé, porque es muy cursi. Muy, muy insoportablemente cursi. Sí. ¿Trabaja Jennifer Aniston? No. No, trabaja una chica que es muy linda, no me acuerdo el nombre ahora. Pero es, nada, la típica historia de, no sé, año 40, por ahí. Una chica que es de familia bien y se enamora de un chico que es un reo. Y se separan por mucho tiempo. Ella se está por casar y ve que se vende una casa en ese barrio en el que ella vivía. Ajá. Y cuando va a ver la casa la había hecho él y estaba ahí adentro, y se reencuentran. ¿Usted, señora Millón? A mí me gustaron mucho las Antes del Amanecer. Antes del amanecer. Ah, eso sí. Todas esas. Esas me gustaron mucho. ¿Se acuerdan una Antes de la Lluvia? Una media que hablaba de los Balcanes y todo eso. Era media romántica, media tristona. Sí, pero de Lars von Trier. Sí. Esa, pero era Antes de la Lluvia. Donde trabaja este que trabaja siempre que se necesita un yugoslavo. Esta, llaman al barba ese, lo ubican. Pero era muy dramática. Sí, muy dramática. Sí, pero sí, era romántica más. También. Sí, sí, pero tiraba más para el lado del drama llorón. Bueno, ¿qué va a ser? Sí. Yo, al igual que ella, la trilogía antes del amanecer, antes de la medianoche. Yo no vi la última, medianoche. Yo tampoco vi la última. Pero también un gran tanque. A mí me gusta mucho el cine, este tipo de cine, de películas románticas. Pero hay una que me gusta muchísimo, que es, que a todos le deben gustar. ¿Lo que el viento se llevó? No, Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison. Ahí está, esa es mi preferida. 2046 también es una gran película. 2046 es la coreana. Coreana. Kim Ki-duk. De Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Ese mismo. Ahí está. Y después tenés la otra, que sí es de Kinky Duke, es Primavera, Otoño, Verano. Pero esa no es muy romántica, es más existencialista. Bueno, no me acuerdo mucho. Con Ánimos de Amar, es otra película oriental. Ah, Con Ánimos de Amar, esa sí. O El Amante también. Y Sid y Nancy. Sí, Nancy. La de Sid Vicious y Nancy Michelloni. Sí, yo pensé en estos dos que se disfrazan. El paciente inglés. El paciente inglés. Ah, mira, esa es muy bien. ¿Es la preferida de Góngora, El paciente inglés? Bueno, es buena película esa. Yo tengo An Affair to Remember, que me gusta la viejita esta. Y ¿cuál es la otra que me gusta? Llega un genial Perdidos en Tokio. Perdidos en Tokio, ¿cómo olvidamos Perdidos en Tokio? Me llevo un genial de Vanessa Strauss, que no sé a cuál de todas las 18 películas que nombramos menciona, pero Perdidos en Tokio, gran película, ¿no? Gran, sí. Hermosa película. Bueno, y así nos vamos a la tanda. Marcelo,

Bien, vamos a resolver ya, saquemos Coldplay, que le gusta tanto a Góngora, para vos Góngora, bien, ya, hay que resolver quién ganó la consigna, entraron todas las que no leímos, igual están adentro, no se preocupen, confíen en nosotros, ya vamos al bolillero, por favor. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Seba Furman, ahí está. Seba Furman, bueno, mandanos un mensaje directo, un DM con tu nombre y tu número de documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirarlo. Ha sido un programa maravilloso. Nos vamos todos al Zamendi directamente, así con... Sí, por lo menos en la parte del sector masculino, y no sé si femenino de tanto hablar. Bueno, sobre todo no sé cómo van a dormir la gente del el operador de la red de al lado, que ahora se queda solo. Ya están durmiendo. O sea, no, nunca le ponen onda. Nunca. Ale Quiroga estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, estuvieron Vero Meglione, Manuela Saiz, vestida de colegialas hablando de sexo y comida, todo junto. Un espectáculo. El señor Gustavo Lista estuvo hablando de la peli que había anoche. Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. Nos vemos mañana. Festejamos 100 programas de la hora doble. Una alegría hasta a las 12 de la noche. Hasta mañana por Radio Splendid AM990. Y para quienes quieran participar mañana de la fiesta, Arévalo 1588. Nos pueden estar esperando desde las 11 si quieren y llegar totalmente mamado para cuando llegamos nosotros a la. ¡Traigan kiwi! ¡Traigan kiwi! Hasta mañana. Aires, República Argentina. Transmite